¿Qué tal? Nos encontramos en la sexta edición del programa Dialogando a Fondo con, en el marco del seminario permanente Partidos Políticos y Sistemas Electorales. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Fernando Sertuche, quien nos hablará acerca de partidos políticos y cuestiones relacionadas con la democracia y el financiamiento de los mismos. Licenciado, bienvenido, a nombre de la comunidad universitaria. Bien, para iniciar con la pregunta, ¿podría darnos un panorama general de lo que son las características del el sistema de financiamiento de los partidos políticos dentro de la democracia en México? Con mucho gusto. Considero que en las instituciones actuales de la competencia política, el legislador mexicano encontró la mejor fórmula. ¿A qué me refiero? A que determinó que los partidos políticos tuvieran un financiamiento público. Alejó, pues, de los intereses privados el poder sostener a los partidos políticos en sus actividades cotidianas y en sus actividades de campaña. ¿Por qué me importa mucho esta decisión? Porque para todos es evidente que el dejar a la competencia comercial, interesada, empresarial, las elecciones, puede dar lugar a que los partidos políticos y los candidatos se vean subordinados a contribuir en el momento en que obtienen el poder, el pago de lo que le han aportado. Eso no se puede permitir y no se permite en nuestro país. Tenemos la experiencia de que el financiamiento público no únicamente permite la igualdad o la proporción de las prerrogativas económicas a los competidores, sino que hay otra razón fundamental. Como le ocurre a cualquier organismo, dependencia, institución que tiene a su cargo el ejercicio de recursos públicos, tiene que dar cuenta de ellos. Es entonces que los partidos políticos quedan en verdad envueltos en la necesidad de que cada peso que erogan, cada cantidad que recibieron conforme a la estructura electoral, tienen que dar la contestación, tienen que dar la comprobación, tienen que dar la cuenta de que se ha utilizado legítima y legalmente. Y es por ello que las instituciones electorales administrativas tienen una de las funciones en la fiscalización. No es la entrega de millones de pesos para ver que en la opinión de los directivos de un partido político se emplean en A o en B, se compran aviones o vehículos, sino que tienen que ir demostrando cuáles son los objetivos, cómo pagaron los servicios, cómo hicieron uso de los medios de comunicación, cómo entregaron honorarios a sus empleados. Y entonces eso tiene una importancia esencial. Saben ustedes que los institutos electorales han sancionado a los partidos políticos cuando se ha demostrado no únicamente que no han hecho uso adecuado de las cantidades públicas, sino que han incluido lo prohibido. Ustedes saben que las empresas mercantiles no pueden otorgar recursos públicos, ni las iglesias tampoco. Es entonces que si se utilizan ese tipo de manantiales para poder sostener campañas o poder sostener la actividad de un partido político, son sancionados. Entonces hay dos, como si fuera un tránsito o un camino. Hay un origen muy claro, que es el 90% de recursos públicos. Y hay un final también muy definido y puntual, que significa que están sujetos a la comprobación y a la fiscalización de los partidos políticos. Que de pronto se piensa que es muy caro lo que se invierte en las actividades de campaña y en los procesos electorales. Voy a recordar una expresión de alguien a quien yo admiré mucho, al maestro Jesús Reyes Heroles. Lo más caro es que no se tuviera siquiera procesos electorales confiables, verificables. Eso sí es caro para un país. Lo otro es inversión, que puede abaratarse, estoy totalmente de acuerdo, debe de haber mecanismos para que no sea tan costoso, pero que ha sido una fórmula, una institución, la del financiamiento público, valedera, valiosa e importante, está funcionando día a día en todas las competencias electorales. Bien, licenciado, habla en su respuesta acerca de cuestiones como transparencia. Dado que esta fortalece la democracia, ¿podría darnos, dado su experiencia como laboral, tanto como ciudadano, podría darnos un diagnóstico acerca de la realidad entre los actores de los partidos políticos y la misma sociedad? ¿Cómo actúan dentro de este fortalecimiento de la democracia en función de lo que se refiere a la transparencia en el financiamiento de los partidos? Partidos políticos nacionales tienen una enorme certidumbre que no deben hacer uso de los recursos públicos para tareas que no corresponden a ellos, que deben de comprobar que está además en la posibilidad, ya lo dijo usted, de la credibilidad de los ciudadanos, el que ellos puedan tener, ¿sí?, en forma transparente las cuentas de lo que erogan y que nacieron en el financiamiento público y en sus prerrogativas. Lo cierto es que las grandes sanciones que se han establecido en años recientes han sido porque los partidos políticos o directivos de partidos políticos han hecho uso de recursos que no eran del erario público, sino que lo han aplicado a los topes que existen en cada una de las campañas. La igualdad y la equidad en la competencia electoral está establecida no únicamente por las cantidades semejantes que se les dan, que tienen un origen diverso, sino en que no pueden rebasar, no pueden destinar esos recursos sin límite a la candidatura de una persona propuesta o un grupo de candidatos sin límites. Tienen que estar también siendo obedientes, subordinados a los topes que establece la autoridad electoral administrativa. Bien, en lo que se refiere al origen y al seguimiento del dinero que se otorga a los partidos políticos, consideramos que es un aspecto muy importante dentro del debate nacional, y volviendo al aspecto de la transparencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen aún por cumplir tanto el organismo electoral como todos los actores que actúan? ¿Qué es lo que falta para hacer de este sistema cada vez un sistema más transparente, con mayor aceptación de parte de la ciudadanía? Hay comarcas en el financiamiento público que son complejas y que pueden permitir, por su negociación, a la falta de una transparencia plena. Me quiero referir a algo que ustedes ya viven. Hace unos 18 años, 16, ya no hablo de tiempos pretéritos, más allá, lo que los candidatos preferían era convocar, reunir y convencer de manera directa a los ciudadanos para que votaran por su candidatura. Las plazas públicas llenas, pletóricas, la aceptación y los aplausos daban la idea de la popularidad de un candidato y de su posibilidad de triunfo. Ahora, en el año 2005 y para las elecciones del 2006, y es más, las elecciones del año 2000, la mayor parte de los recursos públicos, los partidos políticos los utilizaron en el pago a las compañías de televisión y de radio, los organismos mediáticos, como se dice, y entonces se cambió la idea de la popularidad entre una plaza pública y un set de televisión. Y entonces hay un enorme interés de los partidos políticos de conseguir las condiciones más ventajosas respecto de los dueños de las empresas de televisión. Es entonces que se ha pensado que para que no haya diferencias y no haya incertidumbres, los organismos electorales administrativos, en este caso el IFE, son los que deben de contratar los tiempos de los programas, de las apariciones de los candidatos. Esto no se ha logrado todavía. Es una fórmula que pudiera tener en la práctica buenas consecuencias. No son los partidos, y esto ocurre en otros países, los que contratan el tiempo de la televisión, sino el organismo electoral les entrega a cada uno de los partidos la proporción que les corresponde y ellos hacen uso. Así es, licenciado. Bueno, continuando más o menos con este tema, usted mencionaba algo en relación a la fiscalización de los partidos. Bueno, ya sabemos que el IFE lo hace del 90%, que son recursos públicos, pero el otro 10% comentaba algo en relación a las televisoras y lo que se gasta en ese tipo de propaganda. Definitivamente las campañas a lo largo del tiempo se han hecho más costosas, más sofisticadas, y es evidente que ese 10% de financiamiento privado pues no es lo que cubre este costo, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería la fiscalización que el IFE podría hacer para todos estos partidos? O sea, Tal vez yo di origen a esta confusión que usted tiene. El Instituto Federal Electoral hace la fiscalización sobre todos los ingresos de los partidos políticos, no únicamente los ingresos, el caudal público. Es evidente que los partidos políticos que reciben donativos, que hacen rifas, que procuran la venta en las kermeses o en un de automóviles, pues también tienen que ponerlo en sus cuentas. No pueden exceder del 10% en esas aportaciones o donaciones, y el Instituto Federal Electoral revisa el cúmulo íntegramente de los recursos utilizados por los partidos políticos. No queda en la sombra, no queda ahí desvanecido, y entonces, por otra parte, los partidos políticos contratan a las televisoras pues, con el financiamiento público, porque es muy caro. No les alcanzaría la pequeña proporción del financiamiento, los donativos privados para pagar las campañas electorales actualmente. Así es. Bueno, existe una opinión bastante generalizada de que las elecciones en México son muy costosas. ¿Qué opina de la posibilidad de concretar todas las campañas electorales en una sola? Es decir, con elecciones concurrentes, lo que le llaman elecciones concurrentes. No me queda demasiado claro y mucho menos automático el que las elecciones simultáneas, que son a las que usted se refiere, las que se pueden dar, como se dan todavía en el mismo día, elecciones de carácter local o estatal con la elección federal, eso tuviera como una consecuencia el abaratamiento de las campañas. No lo sé, no me queda así como una respuesta automática. Me inclino más por la disminución de los lapsos de la campaña, el no volverla como, estoy hablando de la elección federal, que los candidatos presidenciales se registran en la primera semana, quincena del año electoral, del mes de enero, y transcurren 5 meses haciendo una campaña para depositar los votos de los ciudadanos en el mes de julio. No con los medios que hay de comunicación, no valdría la pena acortar, volver más breve la campaña. Eso tiene que caer en el abaratamiento de los costos. No debe de volcarse el interés de los ciudadanos en cierto tipo de propaganda impresa, en libros, en folletos, en cuestiones que no son tan costosas como la aparición pública de los candidatos. Entonces, creo que es muy buena la propuesta que tienen los ciudadanos en que debe de abaratarse la democratización y las elecciones, pero también yo les quiero decir, se puede abaratar el costo mayor del Instituto Federal Electoral, no me refiero a los partidos, del IFE, cobrando la credencial para votar con fotografía. ¿Le parecería a usted bien que cómo utilice la primera persona, el plural, que el IFE cobre 10 pesos, 15 pesos por cada credencial en lugar de la gratuidad que tiene? Pues yo creo que no, yo creo que es un gasto que debe de hacerse. Lo que sí sería muy malo es que como nos lo dan gratuitamente, pues su novio de pronto por ahí diga que ya le robaron la credencial y la tiene en su casa, ¿no? Y le parece mejor tener 3 credenciales y así, pues si las pierde, la tenga. Ahí debe haber una responsabilidad del ciudadano. La credencial para votar cuesta, y le cuesta al instituto y tiene que ser gratuita. Bien, ha tocado usted un punto muy, muy importante acerca de la corresponsabilidad de los ciudadanos en torno a la búsqueda de los beneficios que la democracia le tiene que traer consigo. ¿Cuál es el papel que considera usted que debería de jugar la sociedad dentro de este escenario político en el que la sociedad se manifiesta inconforme por los altos topes de financiamiento que hay y por el otro lado en las elecciones se manifiesta absteniéndose? ¿Qué opina usted al respecto de esto? Yo considero que los ciudadanos deben de tener un papel activo porque deben de tener la certidumbre de que la democracia no se concluye el día de la jornada electoral. No pueden quedar con la conciencia tranquila porque fueron a cumplir su obligación constitucional de depositar su voto o sus votos, si son elecciones de varios poderes, y ya. Y dejar que haya unos señores políticos o no políticos, unas entes o partidos políticos y los poderes de la Unión los que van a cumplir. Necesita haber la actividad diaria de la credibilidad, de la creencia en la democracia. La democracia se tiene que vivir, en mi opinión, a ver si me acerco a usted, en los centros de trabajo, en las escuelas. Se tiene que vivir en la comunidad, en el barrio. Tiene que ser eso, la participación de los que quieren algo en mayoría de otros y que debe de ser respetada. Es entonces que debe de haber, como hay, un enorme interés de los ciudadanos de verificar si los mandatarios y los representantes y electos popularmente están cumpliendo con lo que ellos prometieron. Sí, un papel de todos los actores, de todas las organizaciones, ¿no? una corresponsabilidad. De los ciudadanos. Bien, en torno a esto también manifestaba dentro de su respuesta que la participación de la ciudadanía es muy importante para el fortalecimiento de las democracias. Por otra parte, también los partidos políticos juegan un papel muy importante. En torno a esto del financiamiento de los partidos, hay un aspecto que gira en torno a que, de alguna manera, exhortar a los partidos políticos a que sus recursos los destinen a actividades más allá de lo electoral, más allá del día de la jornada electoral, actividades que fortalezcan la democracia. ¿Qué opina usted al respecto de esto? ¿Qué actividades pueden promover los partidos políticos y los mismos organismos electorales para que esta ciudadanía se convierta en una ciudadanía corresponsable? Considero que los partidos políticos nacionales tienen una gran claridad en su actividad perdurable, que no pueden gastar su energía, sus ilusiones, sus valores en campañas electorales. Por eso son instituciones y organismos perdurables. Es entonces que tienen que exhortar, tienen que capacitar, tienen que otorgar a la ciudadanía el interés por las cuestiones democráticas día a día. Tienen también, conforme a las normas legales, la responsabilidad los partidos políticos de promover la educación democrática, la cultura cívica, y tienen fundaciones expresas, ellos establecen fundaciones para poder tener investigaciones excitativas a la participación, al compromiso de los ciudadanos y a la valoración de los valores democráticos. Bien, realizando un breve análisis histórico con respecto a estos temas, ¿cuál considera usted que ha sido el avance desde el inicio de las reformas hasta las últimas reformas que ha habido en los últimos tiempos? ¿Qué avances se han logrado? ¿Cómo ha cambiado esa sociedad del año 77 con las primeras reformas electorales a la sociedad del año 2005? ¿Cómo le han ayudado estas reformas a la sociedad? No, pues son muchísimos los beneficios y las modificaciones que hemos vivido en estos últimos 28 años. Ha habido la alternancia en el poder ejecutivo del país, como ocurrió en el año 2000. Se han multiplicado los gobiernos estatales de distinto giro y axiología y de partidos políticos. Hay algo que es muy importante, que la competencia electoral parte de una incertidumbre. Ya no sabemos quién va a ganar, se lo digo coloquialmente. Ustedes, los jóvenes, saben que es una competencia, que es una manera de poder establecer a un triunfador legítimo, no solo legalmente, sino que haya la aceptación de la mayoría, que es como se ganan las elecciones, y esto se está dando en los procesos electorales. Ya no hay una discusión en el año 2005 de la credibilidad y lo valioso del padrón electoral, ustedes lo saben. Ustedes no tienen dos credenciales para votar, no se les permite que tengan una variación en la que puedan llegar a dos o tres casillas a votar. ¿Están ustedes seguros que las instituciones electorales sirven para el respeto del voto libérrimo, secreto, individual, y que ese va a ser contado de una manera digna y correcta? Es entonces que es un cambio muy importante que no se puede perder, que hay que mantenerlo, y se mantiene con la práctica constante en las elecciones, desde las municipales hasta las nacionales. Así es, licenciado. Bueno, retomando algo de lo que comentaba, lamentablemente los partidos políticos, por situaciones de financiamiento, han tenido diferentes tipos de problemas en cuanto a su financiamiento ilícito, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cree usted que exista la posibilidad de reivindicar a la política como algo que no está solamente ceñido a la influencia del dinero? Sí, o sea, desde luego. Uh-huh. Ha hecho usted una pregunta esencial. La realidad de un partido político que existió en años recientes, en la cual una familia se dedicó a hacer negocios totalmente ilícitos, simulando compañías mercantiles, estableciendo organismos empresariales para su propio provecho, fue algo que lastimó de una manera muy grave a todos los partidos políticos. El ejemplo de esta familia pues dañó como si fuera enlodar al camino de muchos viandantes el que alguien esté chapoteando en el lodo. Así esto ocurrió. Es entonces que eso se puede modificar con la forma lícita, legal, que los partidos que subsisten tengan constantemente. Eso se va demostrando en el tiempo. Usted va creyendo en un partido político al que usted se afilia porque entiende que no hay corrupción, que no han llegado los peores, que no están haciendo negocios sus compañeros. Se tiene que volver una actividad éticamente apreciable. Eso es lo único que pueden dejar los partidos políticos para que se entienda, entre muchas causas, la pérdida del abstencionismo. Así es, licenciado. Bueno, comentaba algo muy importante, ¿no? Estos pequeños partidos, de alguna manera, respetando las minorías siempre, ¿usted considera que estos partidos deberían de seguir teniendo el financiamiento público que tienen? Cuando van en una coalición, es difícil determinar si cumplen con el 2% que marca la ley, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que deben de subsistir. No tengo la menor objeción en contra de los partidos políticos que van naciendo constantemente. Claro está que usted ha hecho una afirmación en la cual yo me acerco mucho. En la, al coaligarse, el partido menor pues tiene los beneficios de que lo protege la popularidad que sobre el partido mayor que lo atrajo, que lo coaligó, pueda obtener más del 2%. Por ello, una de las últimas reformas legales establece que el partido de recién registro, en el primer proceso electoral federal, no puede coaligarse, para poder saber cuál es la aceptación de los ciudadanos frente a él, no en un grupo de partidos que, como usted lo ha dicho, se pierde cuál es su proporción. Así es. Pues bueno, licenciado, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. La comunidad universitaria agradece el honor de su visita. Las puertas de esta casa de estudios están abiertas, lo esperamos muy pronto. Esto es todo por hoy. Agradecemos su compañía.